B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos y con todas que se conectan a esta hora de Espacio Insomne. Arrancamos un programa más, lunes 8 de enero, primer programa del año. Eso mismo iba a decir, mi querido amigo Teo, primer programa del año de Espacio Insomne. ¡Qué bien! Una bestia. Primer programón, loco. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el año hasta ahora? ¿Cómo me ha tratado el año? Pues me trató bien. Los primeros días del año estuvieron buenos, con fríos así. Ahora ya empieza a ponerse la cosa un poco dura porque empiezan como las responsabilidades, la cosa como... O sea, el responder al de la sociedad. O sea, recién el 8 te estás incorporando a la vida. Normal. a la vida, loco, recién el 8. Es una incorporación tardía al año. Al 2018. Hay que empezar paulatinamente. Sí, totalmente hay que empezar paulatinamente. Le estamos empezando de forma progresiva, pero también chévere. Bacán. Relajada al mismo tiempo. Estamos empezando una nueva temporada, tenemos nueva página de Facebook, así que pueden buscarnos, ya tenemos un fanpage. Claro, ya tenemos fanpage de Facebook. ¿Con qué nombre está, Tebo? Despacio Insomne Radio. Pueden buscarnos en Facebook, ahí va a estar la información un poco más organizada, un poco más actualizada. Eso está buenísimo. Y un poco menos personal. Parece genial. Después de un tiempo ya creo que este Despacio Insomne que teníamos antes ya se va a convertir en un perfil real, de un ser humano real, y el fanpage va a terminar siendo el fanpage de Despacio Insomne. Así que vamos a ir migrando poco a poco. Exactamente. Todos nuestros contactos, seguidores. Digamos, seguidores y contactos, exactamente. Y bueno, al final de cuentas, esto también tiene que ser progresivo, no es de sopetón, ¿no? No, claro, para que no lo tomen muy abrupto. Exacto, no lo tomen muy abrupto, pero por si acaso ya tenemos fanpage, la gente que quiere cachar y quiere ver lo que está pasando con Despacio Insomne, con el programa, ya se puede meter al fanpage del programa. Y así poco a poco, este año vamos ir incorporando nuevas cosas, vamos a ir variando y actualizándonos un poco, así que estén atentos de todo lo que vamos a traer en este 2018. Y nada, este programa vamos a arrancar haciendo un recuento de algunos discos y lanzamientos que se dieron en la escena nacional durante el 2017. Vamos a estar recordando lo que nos pareció de lo más bacán, porque no nos alcanzaba todo, pero hicimos ahí una pequeña selección de los discos. Todo escena nacional, ¿no? Solo escena nacional este programa. Vamos a estar escuchando. Tal vez poner una que otra canción ya al final, como de escena internacional, lo más como chévere que hubo en este año, ¿no? De una. A más o menos al estilo de Despacio Insomne. En esa misma onda. ¿Te parece, Tebo? Me parece bien. Y vamos a arrancar con algo de Jaime Guevara, ya que el 8 de enero, o sea, hoy, se cumplen 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo. Así que nada, desde aquí igual solidarizándonos con esa causa. Uh-huh. Y recordando, son 30 años de esa desaparición forzada y que nunca más puede repetirse. Desaparición que fue el reflejo de una etapa oscura, de una etapa súper violenta y jodida que tuvo el Ecuador, ¿no? Con los 4 años del mandato de León Febres Cordero, ¿no? Que fue una etapa de represión y de terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, parte de eso fue, o sea, hubieron muchas más desapariciones, hubieron muchos más gente que fue pues, fue presa política, recibió torturas dentro de las cárceles. Y, pero claro, lo que pasó con los hermanos Restrepo fue como un poco el símbolo de lo que ocurrió en esos años de represión súper violenta del gobierno de León Febres Cordero. Y con esta fecha se están haciendo algunas actividades, justamente en este momento en el cine de la Casa de la Cultura se está pasando el documental Con mi corazón en Yambo. Uh-huh. Mañana se va a repetir y nada, pues estén atentos a todas las actividades para recordar esta fecha, porque la principal manera de prevenir que esto se repita es acordándonos y no dejar que nos borren, sí, la memoria. Sí, teniendo vigencia permanente todo este tipo de cosas, recordándolas, aunque para muchos puede ser algo doloroso, pero recordar es la mejor forma de prevenirlo en realidad. Y aquí nos vamos a acordar con música. Entonces, es este tema compuesto por Jaime Guevara, justamente a propósito del caso de los hermanos Restrepo, y este tema se llama Canción de Cuna para Carlos Santiago y Pedro Andrés. Regresamos. Duérmete por fin, Carlos Santiago. Duérmete tranquilo, Pedro Andrés. Que ya no vendrán los hombres grises a turbar con la crueldad hiriente su alegría adolescente que hoy no está. Más de 20 años han pasado que ustedes dos regresen más, y en el corazón del pueblo que los acunó he logrado al fin hallarles y por eso barrullarles mi canción. Duerman que en sus sueños estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Sueños vuelven, hasta sonreirá. No hay oscuridad, Carlos Santiago. No hay ningún temor, Pedrito Andrés. Aún sigue de pie con voz común y es su padre quien levanta como enorme antorcha blanca una luz. Duerman que en su sueño estarán de vuelta en casa al fin, de vuelta en casa al fin. Duerman que dormida espera su mamá, y si en sus sueños vuelven regresamos en Espacio Insomne. Estábamos escuchando a Jaime Guevara con el tema Canción de Cuna para Carlos Santiago y Pedro Andrés, recordando los 30 años de la desaparición forzada de los hermanos Restrepo. Exactamente. Tenemos unos eventos, ¿no? Eventos ya para el próximo fin de semana, creo. Para invitar a la gente que nos está escuchando al lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz, que va a ser este 13 de enero en la Casa de la Música. Esto es sábado a las 8 de la noche, cuesta $7 y están cordialmente invitados para que caigan todos al lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz, el 13 de enero a las 20 horas en la Casa de la Música. La Casa de la Música es un sitio con la, yo creo que de los sitios con la mejor acústica de la ciudad de Quito. Sí, es una bestia. Maravilloso. Es una bestia. Y esto será parte, tendríamos que averiguarle, porque ya parte de las jornadas, de los eventos grandes de jazz que hacen en Quito por la Semana del Jazz. Todavía no. Ah, todavía no. No es parte de estos eventos. Ah, ya, perfecto. Ah, están lanzando el disco. Ya, perfecto. Que está bueno. Y que está bueno, ya. Lo tenemos todo entendido. Entonces sí, no, pero no es parte de eso. Es el lanzamiento como del disco, pero no es parte de la Semana del Jazz. Pero igual vayan, porque va a estar muy bueno. Sí, toda la información, más información pueden encontrar en el Facebook de la Casa de la Música, igual en Twitter, igual en Instagram, Casa de la Música Quito. Exactamente. Y nos vamos con la revisión, ¿te parece? ¿La revisión? Tenemos algunos discos, digamos, han habido más, pero como que fue algunos de los discos que pusimos a lo largo del programa el año pasado. Y vamos a estar recordándolos. ¿Te parece? Entonces, ¿nos vamos con qué? ¿Nos vamos primero, Teo? Empezamos con el lanzamiento del disco, el disco que se llama El Futuro, y es a cargo de Polvo. Ah, El Futuro del Polvo. Pero la canción se llama El Lado Oscuro, ¿cierto? La canción se llama El Lado Oscuro, el que vamos a escuchar, que fue el primer sencillo que estuvieron promocionando los Polvo cuando lanzaron el disco en julio del 2017. Perfecto. Entonces, ¿vamos con eso? Vamos con esto. Esto viene a cargo de Polvo, que es esta super banda que la organizaron entre varios músicos de varias otras bandas reconocidas. Entre ellos como está la gente de, bueno, Moon, podría decirse, porque bueno, Miguel Ángel trabaja y colabora con Moon. Está la gente de Beyond Board. De Beyond Board, de Can Can. De ahora Guardarraya con Jason. Y ahora de Guardarraya. Entonces se juntaron, crearon esta agrupación Polvo y lanzaron el disco en julio del 2017. Han anunciado también que a partir de este año a partir de este mes va a empezar una gira nacional. Ya. Entonces estén atentos con la gira también de los Polvo. Y nada, escuchemos este tema que se llama El Lado Oscuro. A mí personalmente me gusta este tema. Es bacán, es bacán. Sí. De una, entonces vamos, listo. Vaya. Verdad. Esto es Despacio Insomnio, programa del día lunes 8 de enero, y estamos escuchando a la agrupación Polvo. Exactamente. Con su tema Lado Oscuro. Esta super agrupación quiteña que, bueno, saca integrantes de otras de otros grandes grupos, otras grandes bandas que ya han marcado historia. De lo más sonadito de Quito, ¿no? De lo más sonadito de Quito. O sea, sí, ya estás hablando de Guardarrayas, estás hablando de los Beyond Board, estás hablando de Cancán. Y bueno, Moon también. O sea, ya estás hablando como de pues, pesados de escena quiteña, realmente. No, y está sonando bien, es una banda que tiene, ya está, me imagino que está por cumplir un año, porque el disco lo lanzaron en julio, una banda relativamente nueva y está sonando bastante bien, sí. Han anunciado gira para este año, así que atentos en su ciudad. Atenti, en su ciudad local. En su ciudad local. Exactamente. Y otra de las cosas bacanas que pasaron este año es el lanzamiento del segundo disco de Hombre Pez. Ajá, que era también parte de los Beyond Borgs, ¿no? Sí, parte de Beyond Borg, Hombre Pez, del Sebas Game. El Sebas Game, exacto. Y nada, él hizo el lanzamiento de su segundo disco de solista, que es Hombre Pez. Y lo interesante de esto es que fue producido en Chile y fue producido con, financiado colaborativamente a través de las páginas de crowdfunding. La plataforma está de crowdfunding. Entonces fue bacán porque hubo, lo lograron, o sea, lograron pagar los gastos gracias al apoyo y patrocinio de todos sus fans. Además, bueno, además porque el Sebas creo que vivió también algún tiempo en Chile, creo que estudió algo en Chile relacionado a música, y ahí también empezó a hacer, igual, empezó a hacer carrera, ¿no? En ese país. Sí, y como que suena en los dos países, este, es digamos, bueno, este proyecto. Es una buena estrategia, ¿no? Al final, que te vayas a Chile, pero al final de cuentas estás andando ahí en Chile y en Ecuador. Está bien. Y este tema que les vamos a poner ahorita se llama ¿Quién? Y fue el primer promocional que empezó a sonar de este nuevo disco mientras promocionaban la campaña de crowdfunding y toda la nota. Y este fue un disco que lo lanzaron en agosto de 2017. En agosto de 2017. Y es bueno también. A mí me parece que es muy buen disco. A mí me gusta full este disco. Muy bien logrado. Sí, cosas buenas. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos con eso. Se viene Hombre Pez y el tema se llama ¿Quién? Regresamos en lo mejor del 2017, en los mejores álbumes nacionales del 2017, elaborado por Especies Son. Regresamos. Yeah. regresamos en el Fans Insomne. Estamos escuchando quién a cargo de Hombre Pez. Personalmente es de lo que más me gustó este año, de nacionalmente hablando. Sí, es bueno, pero a mí, o sea, a mí me gustó lo de Hombre Pez, pero a mí me gustó más lo que viene a continuación. ¿Ah, sí? A continuación del señor Toño Cepeda. Bueno, Toño Cepeda lanzó este año su primer disco como solista, titulado La Vida en el Espacio. Y bueno, Toño es uno de los músicos y más reconocidos, podría decirse, de la escena quiteña. Ha trabajado con la gente de Can-Can, con la gente de Björn Borg, básicamente con ellos, ¿no? Han sido como sus grupos bandera, con los que más ha hecho cosas. Sí, ha hecho un montón de cosas y colaboraciones con otras bandas, con otros proyectos nacionales. Claro. Es como que el man la mueve durazo. La mueve duro y hace cosas bien bacanas. La Vida en el Espacio, que es este primer disco de solista del Toño Cepeda, salió en agosto del 2017. Y la canción que vamos a escuchar es una de las canciones más promocionadas, creo, de este disco, que se llama... Sí, de lo que más sonó. De lo que más sonó, del disco de Toño Cepeda, que se llama Radio Reptil. Chéquenle, párenle bola. El disco tiene bastante sonido rock and rollero, pero también más o menos cosas como... Empezó a experimentar también con otros sonidos, otras texturas también. Entonces chequen bien de qué se trata este disco, que es bueno. A mí personalmente me gusta bastante. Entonces vamos con esto, ¿no? Con Toño Cepeda, Radio Reptil, y otra de las canciones que... Y bueno, de las canciones, de los músicos y de los álbumes que causaron... Dejaron buena impresión. Exacto, dejaron buena impresión en el 2017. En el 2017. Vamos con eso, Toño Cepeda y Radio Reptil. Regresamos. Encontraron la fórmula para convertirte en máquina. Te dirán que es lógico que lo nuevo es el automata. Te darán a escoger entre basura y veneno para decirte que eres libre. Descubrieron los límites, formas y amuletos de control. Engendraron bichos que nunca debieron nacer. Mientras lamen tus pies, muestran las mentiras en tu cara para que nunca las descubras. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Qué bueno sería poder controlar muchas cosas. Que tu equipo siempre gane. Que tu esposa no se demore eligiendo zapatos. Que no te tomen un examen sorpresa. Pero lo bueno de verdad es poder controlar el uso correcto de los recursos públicos. La Contraloría General del Estado se renueva y transforma permanentemente. Tú puedes ser parte de este proceso. Precautelar, transparentar y cuidar el uso de los recursos públicos está en ti. Control público con participación social. Contraloría General del Estado. Todos somos parte del control. Infórmate en www.contraloría.gob.es. Al son del pop, te regalo una sesión con el fotógrafo Pau Luge. Sí, una sesión de fotos solo para ti. Solo tienes que seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Y no te olvides de escucharnos todos los sábados a las 12 del mediodía. Entre nuestros seguidores, sortearemos esta sesión y conoceremos al ganador el 10 de febrero. Al Son del Pop. Soy Angie Vergara, ex de Reina de Quito. Quiero mandar un saludo especial a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que hayan pasado unas extraordinarias Navidades y que en este 2018 pasen felices. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfazinsomne o llámanos al 2220-966. Volvemos en Desfaz Insomne. Lo que escuchábamos antes de la pausa era Radio Reptil a cargo de Toño Cepeda, uno de los discos de la escena nacional lanzados en este 2017 que se terminó. Estamos haciendo este recuento de discos, de canciones, de sencillos, videos, cosas bacanas que pasaron en la escena nacional en el año pasado. Y ahora nos vamos con una cantante guayaquileña que también sacó su disco y sacó un par de videos, ¿no? Más que todo lo que más causó sonido, o sea, lo que más le metió fuerza a la Paola Navarrete en este año fue a la creación y a la elaboración de los videos, ¿no? Para estos dos. ¿Son dos videos o un video? Es un video de Paola Navarrete, ¿no? Que salió en noviembre de este año. En realidad es la despedida del disco anterior. Y el video se llama justamente igual que el disco anterior, Ficción. Exactamente. Vamos a estar escuchando este tema del video que salió en el 2017, a finales de este año. En noviembre del 2017. Y que dio, digamos, fue la despedida de ese disco y la bienvenida al nuevo disco que se llama Verde Fugaz. Exactamente, pero es como una especie como de bisagra, ¿no? O sea, poner este video fue como decir, ya le estamos dando la... Estamos despidiendo del anterior disco y decimos, ah, qué chévere, ya llegó el nuevo, que es este Verde Fugaz. Yo, en lo personal, no he escuchado mucho el nuevo disco de Paola Navarrete, debería escuchar un poco más. He visto las nuevas, escuchado un poco lo anterior, lo que había hecho, y un poco también había visto el video, básicamente, que es un video producido por el colectivo Urban, que estuvieron aquí hace ya algún tiempo, ¿no? Hace un par de programas. Hace un par de programas, ajá. Hablando un poco de todo lo que estaban haciendo ellos, ¿no? De los proyectos que tenían, estos proyectos visuales que tienen y cómo hay el trabajo conjunto que están haciendo con algunas bandas, no solamente de la escena quiteña, sino de ecuatorianas, básicamente, de música independiente. En ese esfuerzo por unir al cine con la música, creo, ajá, que lo están haciendo bastante bien. Hacen bien. Y vamos a escuchar este tema a cargo de Paola Navarrete desde Guayaquil, y este tema se llama Ficción. Ajá, si ven el tema, cachen el tema y vean más o menos a qué otros videos se les parece. Porque sea, tienen como reminiscencias de otros videos, de otras cosas que yo creo que sacaron como ideitas la gente de Urban y empezó como a plasmarlas en este video, haciendo como una especie de collage de ideas que quedaron bien bonitas. A mí me gustó mucho este video. Entonces vamos con eso, ¿no? Ficción a cargo de Paola Navarrete. Regresamos en Desfaz Insomne. Se ha vestido de gris, no quiere salir a pasear más. Ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol. Pero esta vez no voy a comenzar por extrañar. Estamos de regreso, escuchábamos a Paola Navarrete con su tema Ficción, ya que estamos recordando lo que pasó en la escena nacional el año pasado, 2017, y este tema fue plasmado en un video a cargo del colectivo Urban y fue lanzado en noviembre del año pasado. Salieron muchas cosas más también de en el 2017. O sea, no sé si poder hacer tal vez un programa más, pero no, ya nos iría ya como demasiado, ¿no? Sí, o sea, digamos que esto es una breve, digamos, abuelo de pájaro. Lo que nos abuelo de pájaro. Rápidamente qué pasó. A ojo de buen cubero, dices. Ojo de buen cubero. Exactamente. Pero pasaron un montón de cosas más. Creo que fue un año bacán para la escena nacional y ojalá que este 2018 sea aún mejor. Exacto. O sea, sigue como creciendo y se vuelve como más prolífico la producción de videos y la producción de álbumes y en general la producción de música, ¿no? Ese comentario me salió como tarjeta de Hallmark. Te salió como tarjeta de Hallmark, ¿sí? Los mejores deseos a ti y a tu familia. Y a esto va a ser mejores deseos a ti y a tu banda. Los mejores deseos para ti y para tu banda en este 2018. Pero en realidad sí, ojalá empiece de nuevo, o sea, se active más y empiecen a generarse muchísimos más. La gente empieza a producir más cosas y se generan también más conciertos, o sea, porque también más movida, más escena, exacto, más gente, más movida, más mosh, escena, más power, exacto, más power y más mosh también, porque sí, no solo estacionarse tampoco como en un género determinado, sino que también esto está bien que lo hagan y que lo que se está haciendo, que es un poco como que está más o menos encasillado como en un mismo género, podríamos decirlo, sea como el parteaguas para que otros géneros, otras corrientes musicales se abran y empiecen también a estallar. También sería buenísimo. Que se pongan pilas y empiece más baile. Exacto, que se pongan pilas y empiece más baile, que se empiece a poner la cosa un poco más divertida. Va rock and roll. Exacto, y además si empieza a pasar esto, yo creo que eso también es el gatillazo para que se empiecen a generar, para que empiece a venir de otros lados también otras bandas y empiezan a generarse festivales un poco más grandes y empezamos a cachar otras cosas que también se están dando en otros lados que son buenas, ¿no? Así es, ¿ya? Así es, lo ha dicho Camilo Baroja. Exactamente. Entonces vamos con otra banda guayaquileña. Bueno, Paola Navarrete es solista, pero nos vamos con otros exponentes de la música independiente guayaquileña. Independiente guayaquileña, bastante divertidos, bastante movidones. Sí, sí. Y lo que se viene a cargo de Los Corrientes. Este es un tema no tan movido. O sea, no, está para contradecir nuestro comentario anterior. Eso sí. Pero en general su música sí es movidita. Pero este tema no tanto, es más, digamos, es una canción en la que sobresale la voz y el acordeón de Doña Pepa. Exacto. Y lo ponemos también porque es parte, digamos, fue el segundo sencillo del nuevo álbum de Los Corrientes que se llama Sobremesa. Y fue parte de la trilogía de videos a cargo de Urban que sacaron a finales de este año. Este video lo lanzaron en diciembre de 2017. Y nada. Hace poquitísimo. Muy buen video también. Muy buena fotografía. Sí, buenazo. A mí me gustó mucho también. Okay. Buen video y buena fotografía. Pero tengo una pregunta. ¿De esa trilogía cuál falta? Falta en enero. Este mes va a salir el tema Una en las manos de los Nin de Otavalo. Exactamente. Pilas ahí porque se viene el video de los Nin también. Muy buen video. Un video De calidad, podríamos decirlo, realizado por los Urban. Un saludazo a la gente de los Urban también, chévere. Entonces vamos con eso. Se viene desde Guayaquil el tema Cuando me empieces a odiar. Es un pequeño cortometraje casi. Sí, es un pequeño cortometraje. Véanlo, por favor, que está bonito. Está en nuestra nueva fanpage de Espacio Insomnio. Está maravilloso, hermano. Entonces vamos con esto a Los Corrientes, Cuando me empieces a odiar. Y regresamos ya casi parte medio final ya del programa de Espacio Insomnio esta noche. Vaya ahí. Quiero pecharte sin dudar. No tengo mucho para solo contradicción por donde busques. Volvemos en Despacio Insomnio. Estamos escuchando desde Guayaquil a Los Corrientes con este tema, Cuando Me Empieces a Odiar, que fue el segundo promocional del nuevo disco de esta banda que se llama Sobremesa y fue parte de la trilogía de los videos Urban que salieron este año. Destacada la fotografía y la producción. Sí, se destaca. ¿Quién la hizo, sabes? Ay, la gente de Urban. Ay, chévere. Un saludo y un agradecimiento a la gente de Urban por su destacada labor. En la producción. En la producción, básicamente. Yo creo que en la producción. Se merece un aplauso. Un aplauso, y no sonoro, sino un aplauso interior, digamos. Caluroso, pero interior. Y continuamos con este recorrido de los lanzamientos, de las cosas nuevas que pasaron en el 2017 en la escena nacional. Y otro de los discos que se lanzó fue el disco de Tripulación de Osos. Exactamente, este disco, esta banda quiteña, que es un poco como la banda de esta escena que se... Sí, que esta escena generada en Tumbaco, básicamente, que tiene como algunos, como después, como los Tripulación de Osos igual, los Dapam, la Máquina Camaleón. Es esta escena generada en el Valle de Tumbaco. Exactamente, Cumbaya. La escena generada en el Valle de Tumbaco y Cumbaya. Y nos vamos con esta canción de la Tripulación de Osos que se llama Factura, de también su álbum que salió en el 2017 y que forma parte de las cosas más destacadas del año anterior. Vamos con eso, Tripulación de Osos desde Quito y regresamos, parte final de Despacio Insomnio. Sí. Parte final de Despacio Insomnio, estamos ya por terminar el primer programa de este 2018. Estén atentos a todo lo nuevo que les vamos a ir entregando emisión tras emisión. Poco a poco vamos a ir incorporando nuevos cambios, así para que no se asusten y se vayan acostumbrando. Exacto, pero de poquito en poquito. De poquito en poquito. Despacito, despacito, claro. También les recordamos que el lanzamiento del disco City Ska de Quito Ska Jazz va a ser este 13 de enero, que cae sábado, a las 20 horas en la Casa de la Música. Valor $7, vayan si quieren escuchar algo del City Ska. Exactamente, en la Casa de la Música, vayan porque es recomendable. O sea, ir a eventos en la Casa de la Música siempre son recomendables, sí. ¿No? Uno sí. Sale bien. Uno sale bien parqueado. Exacto, satisfecho, en realidad, ¿para qué? Vamos entonces, ya nos vamos despidiendo de este programa. Le hemos dedicado 100% a la escena nacional, a hacer un breve recorrido a vuelo de pájaro de los lanzamientos, de las cosas nuevas que han pasado en este 2017, y esperando que este 2018 nos traiga cosas más bacanas todavía. Sí, hay un montón de cosas que hicieron en el 2017, lo que hablábamos hace un rato, y en el 2018 seguramente van a salir miles de cosas más, y vamos a estar muy muy pendientes de eso, ¿no? No solamente encajonarnos en una sola movida, sino creo que coger como englobar como todo lo que está pasando en la escena musical quiteña, ¿no? Es parte de los cambios que les traemos, no solo de la música, sino también ampliarnos más a la cultura. Vamos a estar cubriendo otras disciplinas, teatro, danza, cine, literatura, un poco. Nos ampliamos de la música también a otras disciplinas de la escena independiente. Ya, yo creo que sí, y eso tenemos que hacer. Eso tiene que ser el objetivo del 2018 de Espacio Insomnio en Colombia. Mira, tú acabas de fijar el objetivo de 2018. Parece muy bien. Además de todas de todo lo que se hizo a nivel nacional, también a nivel internacional hubieron cosas buenas. No se pudo hacer el especial que nosotros teníamos planeado, pero igual vamos a ponerles algunas reseñitas de algunos discos que para nosotros 2017 fueron marcar, estuvieron ahí. Lo bueno es que ya tenemos red social, así que pueden vernos en nuestra página de Facebook, nuestro fanpage en Despacio Insomne Radio. Ahí también vamos a seguir posteando cosas que no hemos alcanzado a poner aquí en el programa. Sí, me parece bien. Entonces hacemos eso. Vamos con eso entonces, y ya nos vamos despidiendo de este primer programa. Les dejamos también con un preámbulo de lo que se viene en Aleación Maestra. Otro de los discos destacados de este 2017 fue lo que produjo Guardarraya. Yo creo que el disco que más produjo, que más generó expectativa a nivel nacional en este año, para mí fue el disco nuevo de Guardarraya. En la movida, o sea, en la escena del rock, podríamos decir. Y también los dos conciertos, porque fueron conciertos en los que no duró casi nada y se acaban las entradas, quedó allí a reventar el Teatro Sucre, y de repente eso ya fue como un preámbulo fuerte para lo que se venía, que es el nuevo disco de los Guardarrayan. El lanzamiento fueron dos fechas que llenaron el Teatro Sucre y que presentaron un gran show, un gran disco de lo mejor que se dio en este 2017. Y les dejamos con este tema que se llama Chuchaqui, que también hace pocos días se estrenó un video, así que estén pilas en las redes sociales para que lo puedan ver. Y les dejamos como un adelanto de lo que se viene a continuación. El siguiente programa, Aleación Maestra, va a estar presentando el nuevo disco de Guardarraya. Ahí está el Daniel hecho una fan enamorada. Está completamente, completamente brandeado. Está brandeado. El joven. Aquí en la página web, ¿no? En la página web de la radio que nos están escuchando, que es www.radiocce.com, también pueden ver lo que está pasando en la cabina. Si quieren verle al Daniel convertido en todo un impulsador de Guardarraya, pueden conectarse y verlo absolutamente brandeado y mostrándonos el nuevo disco, un poco el nuevo disco y el arte, el nuevo disco que está al oeste. Sí, ya les voy a poner. Si nos pueden ver ahí en las camaritas estas, ahora está Camilo convertido en impulsador. ¿Cómo le va? 2-1. Venga, la imagen. Y se quedó colgada la imagen hace como una media hora, entonces no está mostrando nada. Pero igual, ojalá se descuelgue y después por lo menos ya no en vivo, que se vea un poco el arte del nuevo disco de Guardarraya, que está chévere, está bacán. Está chévere. En todo caso, nos despedimos con esto. El tema se llama Chuchaqui. Quédense a Aleación Maestra con entrevista exclusiva con Guardarraya. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Chau, te voy. Voy con carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo, esta sed me va a matar. Va a explotar.